Por acá pasó una mujer llamada Duras. Sombrero allá, hacemos Las Vegas, una montada en una lata de fuego, estrobo, borra la carretera, hace un estropeo. Santana, viva Santana.